Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos en Mundo Sonormal, normal en Radio ELA. Así que podréis entrar a todo el mundo. Dai, ¿podéis entrar a todo el mundo? Podemos. Podemos, no se me oye, ¿no? No, no se te oye. No se me oye nada. Bueno, ya veremos, ¿eh? Pero igual pasó el rollo de la censura después. Bueno, ¿cómo que no se le oye? Que sí se le... A ver, le está diciendo que aunque no me subía el micro, sí se le oía. Entonces no puedes soltar a todo el mundo. Vaya, buenas noches, bienvenidos a Mundo Subnormal en Radio ELA. Un deportivo saludo. En el 100 FM próximamente. Más próximamente que nunca. ¿Qué tal, Demi? ¿Cómo ha ido la semana? Ahora. Mi semana ha ido bien, tío. ¿Tu semana ha ido bien? Mi semana no me puedo quejar. Esta semana ha llovido mucho, luego he currado poco. Sí, ¿no? Siempre. La lluvia es una cosa muy bonita, tío. Te gusta trabajar poco, ¿no? Bueno. Así quieres construir y hacer la revolución, ¿no? Yo soy español. Como decía la Fargue, ¿qué decía la Fargue, Demi? Yo soy español. El día después de hacer la revolución, lo primero que tendrá que pensar el ser humano es en descansar. En descansar, ¿no? Como... Yo, pues soy muy lafarguista, ya sabes, tío. Yo, pues eso, el derecho a la pereza, tío. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece la subida de sueldo acorde a la productividad que nos ha propuesto Ángela Merkel? Ah, sí. ¿No te has enterado? No. Entonces no te lo preguntes. No me preguntes por este tema. Pregúntesele a nuestro invitado de hoy. Ya tenemos invitado, ¿eh? Después de mucho tiempo. Y esta noche tenemos un invitado especial, ¿no? Como todos nuestros invitados. Todos nuestros bueno, tenemos un invitado y una invitada. Bueno, sí, cuidado. Tenemos dos invitados. Dos invitados. Como esto es una radio libre, ahora mismo, si los escribiríamos, pondríamos una arroba de esas, ¿no? Invitado o invitada. Invitadoac. Eso engloba todo. Bueno, pues nada, buenas noches, Semi. Buenas noches. Y buenas noches, Elisa. Buenas noches, Vera. Buenas noches, David. ¡Tai! Buenas noches, hijo pródigo. Buenas noches. Es verdad, el Tai ha vuelto. Ha vuelto de su exilio. De su exilio en Santa Elena. Bueno, Semi es el batería de un par de grupos. Un par de grupos madrileños. Bueno, sí. ¿No? Sí. Más o menos. Pero Vera, Demi, que responda él. O sea, no tienes que responder sí, tú. Sí, Semi, Demi, puede haber un poco de confusión esta noche. Tío, Demi, parecemos como un dúo humorístico, ¿no? Sí, tío, ¿eh? Sí, Easy, Semi, Demi. Como Hernández y Fernández, ¿no? Bueno, el batería de Sally Brown y el batería de Super Riffs. Pollo, ¿no? Nuevo, no sé, hay una temporada, ¿no? El pollo y Neme y compañía. Sí, sí, pollo Neme y Ses. Sí, vale. No sé todos los nombres de la banda, pero vamos, sí. Todos los demás. La pregunta es que ¿sabrás todos los nombres de Sally Brown? No. No preguntes porque no me lo sé. Bueno, pues nada, dos bandas de aquí de Madrid. ¿Tú eres de Madrid, Semi? Sí, sí, sí. ¿De Usera, sí. Puede ser? Criado en Usera, pero nacido en otro sitio. Bueno, vale, no lo digas en otro sitio si no quieres, no, tío. A ver si va a ser un joder, duro, macho. Qué misterioso. En el nido de un cóndor en Somosierra o algo así. Sí, sí, sí. Igual es, no sé, tío. No, eres el hijo secreto de Franco o algo así, sí, tío. No. Hombre, más bien sería el nieto ya, ¿no? Bueno, el bisnieto o lo que sea. Yo creo que Franco está vivo todavía por ahí polinizando mujeres. Yo creo que también, macho. Yo creo que también. Todo español tiene una parte de franquista, sí, tío. Sí, está en el mismo monasterio que Elvis allá conmigo. Sí. Y Jesús Gil. Y Michael Jackson ahora. Y Michael Jackson. Qué gran, cuánta ilustrísima persona. Cuánta gente puede haber ahí. Bueno, pues nada, Semi ha venido a ponernos un poco de música. Hacía tiempo que no teníamos ningún invitado. Y bueno, pues esta noche tocaba. Yeah. Bueno, pues esta semana, que yo sepa, no hay ningún concierto que anunciar. No. In extremis podemos anunciar el concierto que hay mañana de XX Cortés con los Reso Club. XX Cortés, ¿qué es eso? ¿Una pues película de gente... los conquistadores españoles o algo así, tío? ¿O qué? La nueva película de Tarantino. XX Cortés. Se le ocurre llamarse así. Vaya originalidad que has sacado así de momento, ¿no? Bueno, pues es un grupo así de aire motelero. De aire moteleril, para que no vas a engañar, que procede de Londres y va a estar mañana tocando en el garaje sónico. No, de Londres no, de las carreteras más chungas de la ruta 66. Recién llegado a Oklahoma. Bueno. XX Cortés. No faltes, no faltes, que no les conocemos. Igual luego. Rocco Siffredi en el papel de Hernán Cortés y Gina Jameson en el papel de Lichera. Oye, por cierto, hablando de conciertos, han puesto comentarios en el blog, no sé si los habrás visto, que los he visto, bueno. Sí, que anunciemos conciertos de fuera de la capital. Pues díganoslos. No, díganoslos. Interesa. Y yo. Somos de la capital fascista y opresora del Imperio Español. Tú no cuidas a la audiencia porque eres un vikingo, pero la gente que de bien como yo, que somos de estudiantes. Y del Atleti. Y del Atleti, que somos más. Y rojos. Más respetables con las otras realidades. Folclóricas, podemos llamar. Con el folclore del país, ¿no? Sí, periférico y eso, pues nada, que nos digan. Y nosotros anunciamos, pero decírnoslo. Sí, claro, si no lo sabemos. Sí, bastante me cuesta enterarme de Madrid, bueno, para enterarme. Pues venga, vamos a ver. Mañana estará tocando en Albacete Exploited, acompañado de los Rolling Stones. En Badajoz, ¿y banda en local, Trujillo, ¿y banda estará local tocando toca? Los Beatles, que se han vuelto a juntar con el hijo de... De Chiquetete. De Chiquetete. El Mari. ¿Alguna banda local el teloneo o no? Sí, creo que no es el Beatles. No han servido ni acorde. XX Cortés. Bueno, más cosas. En Tomelloso estarán tocando los Pistols junto a Juan Encanto el Loco. Pero con Glenn y Caos Urbano. Sin Glenn McElroy, con la madre de Sid Vicious y. Con la madre de Sid Vicious, que aprendió a tocar las notas. Efectivamente. Venga, dale candelada. Y yo creo que ya está bien. Bueno, esta semana que viene tampoco me suena que haya grandes conciertos en Madrid. En Tomelloso sí, pero en Madrid sí, no oigo nada, tío. Bueno, pues nada, Sevilla. Buenas noches. ¿Quieres decirle algún mensaje conciliador a nuestra amable audiencia? Nada. Yo todo mi respeto para la nueva reunión de los Epistos con la madre de Sid Vicious, sí, tomando las notas. Me murió, pobre. ¿Sí? No sabía. Un disgusto. El Dani Mortaja no tenía, me mandó un mensaje al móvil diciendo que... Había 31 años de la muerte de Sid Vicious, tío, el 2 de febrero, pues. Bueno, el aniversario. Dos, más bien. 32. Murió en 79, pues, pero sí, hace poquito. Y el 31 fue cumpleaños de Johnny Rotten, que es el cumpleaños de Cheo. Ah, sí, coincide con el cumpleaños de Cheo. Qué dos personajes más dispares. El punk, tío, lo que tiene. En fin. Bueno, hola, Semi. Dígame. ¿Cuál es tu pasión, Semi? ¿Mi pasión? Sí. ¿Cómo? Y no vale decir que esta chica que te se enfrente porque sería muy cursi. No. ¿Qué va? ¿Mi pasión? Pues nada, pues... El ska. No, tampoco. ¿No? En realidad... Yo creo que mi pasión principalmente es meterme en embolado. De un tipo u otro. ¿Sí? No sé, sí. Realmente estar ocupado de chorradas. Chorradas como cierta tesis doctoral que digamos a preguntar sobre ella. Efectivamente, no, sí, que tiene mucho que ver. ¿Quieres que preguntemos ahora o ponemos el tema y después preguntamos? Vamos a poner el tema porque si no me voy a enrollar y al final. Por eso, estoy viendo que va a ser conveniente poner el tema. Bueno, pues presenta tú mismo el tema. Bueno, pues el tema que va a sonar a continuación se llama Beat It y es de un grupo belga de los 80, se llaman Klang con G. Pues a mí me gustaba así. Bye. cosas se apagan, siento una extraña sensación. Es de noche y quizá haya visto demasiados vídeos de películas de terror. No sé. Bueno, pues nada, hemos escuchado ese tema de Crank. Que era un grupo belga, ¿verdad? Sí. Un grupo belga que encontraste allí en ese viaje que hiciste. Sí. Bueno, iba recomendado ya por mi gran amigo Fermín Play Loud, que... ¿A quién estamos esperando? Que es toda una enciclopedia para esos menesteres y me dio señas y... No se atreve a venir, ¿eh? No se atreve. No se atreve. Hay miedo. Una invitación, un acercamiento por nuestra parte, pero... Una invitación. Ahora ya nosotros hemos lanzado el guante y le falta él recogerlo. Intercederé por vosotros. A ver, por él, que nosotros aquí vamos sobrados. Nosotros hace bien, no, bueno, aquí normalmente la gente viene intimidada, no sé por qué, porque nosotros... Somos gente muy maja, sí. Tenemos fama de... Poco bordes y tal. No, tenemos fama de atacar. Sí, atacar. Los gustos de los demás, además, ¿eh? Normalmente, tío. Pero a Semi no, porque a Semi el otro día nos ganó el corazón con esa declaración que hizo en el Penny Lane. Semi, ¿cuál es tu pregunta favorita, tío, para todos los invitados? ¿Esos Pistols o los Clash? Eso es. Nosotros ya sabemos la respuesta, pero díselo a nuestra audiencia. Muy bien. ¿Y después de los Pistols quién vendría, Semi? Los Jam, por supuesto. ¡Por supuesto! ¡Vamos! Si alguien dice eso, ha tocado las dos teclas. Ha tocado las dos teclas para tener a Demi calladito y simpático. Sí, porque además yo consideraría cuatro grupos, que son Sex Pistols, los Clash, los Damned y los Jam. Entonces los Clash son unos proflautas y a los Damned... Unos malasañeros. A los Damned, los Jam le mandaron su primer LP, pillaron el primer LP de los Damned, cagaron encima y se lo reenviaron por correo. Entonces quedan automáticamente descalificados y entre Sex Pistols y The Jam, pese a lo que diga la leyenda, considero que el grupo más punky de la historia son los Jam. Bueno, el grupo más punky de la historia son los Pistols Jam. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Yo quiero mucho a los Jam. En otra escala. Pero están en otra división. Otro nivel, sí. Están en otra división. Los Jam, hombre, también eran muy macarras. Pero bueno, además, más bien eran hooligans ingleses, tío. Sí, eso de pegarse con un equipo de rugby. Los Pistols, ¿no? También. Pero yo qué sé, el rollo Pistols de. Tiene un rollo más intelectual al principio. De cagar el disco de los Damned y conseguir que Sid Vicious vaya con un ojo guiñado. Sí. Todo el mundo sabe que Sid Vicious lleva un ojo guiñado porque por Welker le reventó. Bueno, Mortaja decía que esto sabe mucho, que no fue por Welker, que fue Bruce Foster. Pues entonces mejor me lo pones, porque yo soy de Foster a muerte. Pues eso dice Mortaja, porque yo se lo pregunté. ¡No, que fue Foster, que fue Foster! Hombre, pues un señor que es capaz de llevar la esta de Jarray. Sí. Un el señor. El mulet, ese. El mulet. Un señor que ha conseguido que los chichos o los chunguitos parezcan mods. Es un gran señor, tío. Luego hablaremos de los mods, Emi, que tengo muchas preguntas que hacerte. Veía que decías que ibas a hablar de los chichos. Digo, bueno, vale. También, los chichos, hablar de los chichos y hablar de los mods. Sí, es básicamente. Básicamente lo mismo. Misma época. Misma época, mismos trajes, mismos peinados. En sí, fin, diferente color de piel. Sí, no, color, o sea, no te creas, ¿eh? Diferente droga, si acaso. Diferente también, drogas. También. Diferente la heroína drogas. No, tal, pero bueno, No cuadró. Pero bueno, Semi, ¿a ti cómo es que te dio tanto por el ska? Porque tu banda así, digamos, principal, ¿no? Sí. La que tú más mueves es Sally Brown. Efectivamente. Una banda que, aunque aquí le hemos metido palos, hay que decirlo. Tú. Y tú también. O sea, aquí no me llevo yo las culpas. Yo les he visto una, creo que les vi una vez refilón con tocar con el Modati. Hostias, sí, he visto unas cuantas veces. Sí, hombre, hemos tocado juntos más de una hemos vez, de hecho. Hemos tocado unas cuantas veces y aún así, además, entonces. Pero es una banda, coño, que el ska este está de moda, ¿no, Semi? Bueno, pues en realidad está de moda todo el ska, menos el que hacemos nosotros, mayormente. Claro, yo era una duda que tenía planteada también, tío. Decir que... preguntarte. ¿Habéis tocado por ahí fuera? Y, perdón. O sea, no, sí, plantearme la duda. ¿Que no? No, era que público, o sea, el ska tiene público hoy en día, o sea. Sí, y ya no hablamos de... Y variado entre las tribus urbanas. Del punk esquinato, sí, así, más el rollo, acérrimo. El rollo es que ahora mismo nosotros nos movemos en una arena bastante... ¿Cómo veis? ¿Por qué? Iba a decir terreno farragoso, pero no era farragoso. Pero el rollo tutone este que hacéis vosotros, pues no, siempre tiene predicamento, ¿no? No, en realidad, ¿no? Ahora mismo la gente puretilla, pues esto de pues la gente que lleva los sellos, la gente que monta los bolos, está más por los sonidos de... Sesenteros. Que se asemejan a la década de los 60. Ahora, por ejemplo, gusta muchísimo el rocksteady y el early reggae este, el skinhead reggae de los 60. Que a mí ¿pero al público le gusta eso? Pues ahora mismo... Hombre, llega. Vamos a ver, yo voy a ver, va bien. Me voy a situar, fiestas de mi barrio, La Limpa. Claro. Leo, un chavaluco con una camiseta de los porretas y unas greñitas. Y ahí le puedes hacer... Yo no le veo escuchando a Kij Henry, que es no, chaval. Hombre, por supuesto. Y tutón, sí. En esa perspectiva estamos nosotros por la de triunfar. Lo que pasa es que la gente que maneja el cotarro, o sea, la gente que mueve las cosas, pues está más por otros sonidos. Y o sea, Sally Brown, por ejemplo, es un grupo que opta siempre por la autoedición. Y pues, cada vez que sacamos un disco nos cuesta 3.000 euros, que ya está bien la broma. Entonces, el rollo es ese. Hemos tocado fuera, sí, hemos estado tocando en Alemania, hemos tocado por toda España. Hace poco estuvimos tocando en el Rototom, el festival internacional de reggae más grande de Europa. Pero es todo desde una posición autogestionada. Tiene más público fuera, quizá de España. Hay más. Pues estamos un poquito acojonados porque últimamente nos llegan muchos mensajes desde Sudamérica. O sea, de hecho, ahí está la clave del futuro. Porque es como, o sea, de estas cosas de, hostia, ¿hasta dónde puede que haya llegado la broma con esto de las nuevas tecnologías? Nos llegó un mensaje, no sé si fue vía MySpace o vía Facebook, de un tío de México que decía tal cual: no os podéis imaginar lo grandes que sois en México. Joder. Y dijimos, bueno, la única forma de comprobarlo es ir para allá. Y pagar pasajes para 7 personas es una barbaridad. Joder, pero eso... Bueno, chico, es negociable, ¿no? Te puedes plantear como unas vacaciones y que sea lo que Dios quiera. De momento nos queda la duda. Nos queda la duda. Sabemos que en Inglaterra también estamos gustando mucho últimamente porque nos han sacado comentarios en algún fanzine de allí y hay mucha peña que nos... ¿Cómo está la cosa en Inglaterra de en plan de ska, de este, del vuestro, del Tutone? Pues de Revival Ska, se puede llamar. Sí, Revival. De nuestro rollo ahora mismo está muy fuerte porque han vuelto. Bueno, Madness en realidad van y vuelven cada 2x3. Madness de todas formas es un grupo más bien de pop. Sí, pero nunca se desligó de su... O sea, de su... Raíces. Sí, de su audiencia skin. O sea, los conciertos de Madness básicamente lo que hay mayormente son skin de 50 años. Sí. Y ahora volvieron Specials, que al parecer, bueno, con la gira de Specials se vendieron todas las entradas en menos de 2 días. Estaba toda la gira solo out. Están preparando otra hora que va a incluir países de Europa. O sea, y luego aparte hay bandas nuevas, hay sellos que promueven bandas de allí, pues como Do The Dog, que es un sello que llega... O sea, podemos decir que Revival Ska tiene mayor predicamento en Inglaterra, al igual que el Pool 77, que en nuestra pequeña piel de toro, donde... Pues lo cual, sí, lo cual tampoco será de extrañar, ¿no? Pues hombre, en principio sí, porque yo creo que precisamente ese... Joder, coño. No quiero ser cruel, pero vamos a ver, Escape. Escape, yo no digo que seáis como Escape, pero Escape lleva ese rollo, ¿no? De claro, tal, y mi joder, venían discos apaletadas, sí, coño. Pero el problema, o sea, tanto el Punk 77 no, como el Ska que hacemos nosotros, con el planteamiento que hacemos nosotros, es que no caes en lo mismo. Es decir, o sea, nosotros como banda empezamos a meter distorsión en algunos temas y empezamos a hacer canciones sobre por lo que las hace todo el mundo. Joder, fíjate, Mili Caca, marihuana, legalización, me cago en el cura, me cago en la familia real, bla bla bla bla bla bla. Ipso facto, estamos seguros de que terminamos por trascender. Es igual que si cualquier grupo de aquí que se dedica a hacer punk, en vez de hablar de las pajas que te haces con Telecinco, obviamente hablas de, pues eso, de Mili, bueno, Mili Caca, etc, etc, etc. Yo creo que a nosotros no nos salvaría ni eso, ese mismo. No te digo una cosa. De hecho, ahora está muy ajeviatado el mundillo. Yo punk no sé. Está muy ajeviatado. Sea, muy ajeviatado. Es que depende, porque yo no sé. O sea, yo sé de esto, no sé si alguien los conocerá o si está bien decirlo. Yo sé de un grupo de aquí que se llama Nesti Piflotes. Sí. Son más malos que la sarna. Sí. Y esa gente está cobrando casi 700 pavos por bolo. Hombre, y tanto, al Vaca, eso no lo vamos a conocer. ¿Verdad, Berachu? ¿Sabes? Pero siguen activos. No, el Vaca, sí. Piflotes tocan con distorsión de telones. El último, disco lo grabaron. Hombre, Piflotes son los que ensayan con el mismo local de Mariano, ahí a tomar por donde Cristo perdió su sombrero. Pero sí, sí, efectivamente, Semi, si eso es así. Lo que pasa es que ese sonido, por ejemplo, grupos como nosotros, ya ni siquiera queremos ni tampoco podemos, tío. Pues no, o sea, yo es el único grupo que no consigo entender cómo vende tantos discos y tiene seguidores, porque es el único grupo que conozco que los redobles de batería van descuadrados. O sea, pueden ser mejores o peores, pero esa gente lleva siempre el redoble de batería a un compás y medio por detrás de donde tenía que ir. Una cosa, o sea, verdaderamente, yo ya no me meto en lo de que técnicamente haya que ser la polla para tocar, pero yo que sé, chico, un redoble va donde va y no puede ir descuadrado a posta. Podemos llegar a la conclusión de que, al fin y al cabo, los que más van de revolucionarios son los más vendidos al sucio capital, tipo los Clash, ¿verdad? Por ejemplo, estás comparando a Spiriflotes con los Clash. Hombre, yo te lo he dicho, Semi, que era muy perroflauta. Sí, yo que estoy escuchando así la conversación con atención. Con cara de sorpresa. He pillado ese resumen, podría hacer ese titular. De hecho, sacar. En uno de los libros de los Clash que he podido leer, sí, precisamente se hablaba de ello. De, Stramer, no, es que los Clash son los primeros. No, Spiriflotes no, pero hombre, decían que eran, pues eso, que si Mano Negra, que si Contatu, que si tal. Ah, calla. Y en fin. Y hablando de los Clash, no un grupo coetáneo. Son los Avengers. Bueno, habría un ligero matiz que tenemos que decir sobre eso, ¿no? Ahí queda. Bueno, qué sutil. Bueno, la presenta el siguiente tema y seguimos hablando después. Pues es un grupo que me sorprendió muchísimo hace unos años que vino a tocar aquí a Madrid. Lo vimos en Gruta y me pareció un directazo. Y nada, pues, desde California creo que son, ¿no? San Francisco. Pero López Houston, ya entrada en kilos. Sí, bueno, no está mal. En años. Fue buen bolo. En años, obviamente. Y el batería rompió 2 cajas en menos de 20 minutos. Una cosa sí, que... Sí, voy a hacer un parón ahí. Pues eso, We Are The One, creo que es. We'll be right back. We were on the back of a lorry, but with no power, we had no sound. While we were tackling the problem. Bueno, y aquí seguimos en Mundo Subnormal. Venga, vamos a intentar ser breves, que nos enrollamos mucho. Yo no soy el único que se enrolla hoy, ¿eh? También aquí el amigo Semi le gusta darle al pico, ¿eh? Sí, me gusta, sí. ¿Cómo? Es que sois historiadores los dos. Sí, los dos somos historiadores. Unos mejores que otros, pero... ¿Mejores que otros? Bueno, decía por él, que es mejor que yo. No lo creo. Hombre, él por lo menos trabaja... ¿También es historiadora? Pues podemos tener un ten con ten aquí entre los tres y podemos dejar estos dos desgraciados. Mira, vamos. Mira, seguro que cada uno estáis especializados en una época ahí diferente. Sí, yo mod. Y os podéis solapar ahí. Los datos que le faltan a uno lo pone el otro. Yo soy mod. No te extrañe, yo soy especialista en historia cultural de la transición española. Toma, yacas, manzana. ¿Y usted? ¿No? ¿No hiciste ninguna especialidad en nada de nada? No, porque como me fui... Pues ya me quedé ahí en nada. Pues bueno, eso es lo mejor de todo, porque así coges todos los picos, ¿eh? Y una conversación de bar, de borrachera, siempre puedes decir, porque yo sé mucho y tú no tienes ni idea. Eso lo haces. ¿Qué tú, es para lo que sirve? Eso lo haces tú también. Lo que iba a decir. Y es para lo que sirve la puñetera carrera de historia, porque es para otra cosa. No se especializa en nada, pero. Y ni siquiera para eso, porque siempre están los listillos de turno para decirte, no tienes razón, no tienes razón. Y ojo, que no tengo. Claro, pero, ya o no. O como el Tai, que ve documentales a casco porro y vamos. Sí, pero Tai, es de los que se ven los documentales estos de National Geographic, de estos de ya sabemos. No, más bien de ser junkies. España en la memoria. El Rage. España en la memoria. El Rage y su aviación. De estos de. el la batalla de Guaycanal, y ahí está el Tai, viéndolo el primero. Yo conozco a alguien que aprobó historia moderna e historia medieval viendo documentales. Sí, señor. Ahí, que te demuestra la calidad de la universidad española. Bueno, yo fui a la autónoma, lo cual me da un caché. Creo que vosotros fuisteis el poder del audiovisual. Que yo estoy en Bélgica. Bélgica, esos putos gañanes que estuvimos en nuestras botas durante dos siglos. Lo único que tenemos que hacer es hacer cerveza. Y cerveza es una cosa que rima con ska. Por supuesto, sí. ¿No? Y hablando de Bélgica, ¿qué nos vas a poner ahora, Semi? Para que vea el Vera que estamos agilizando el programa. Hemos traído un cantante belga que se hizo famoso haciendo ska. Y se llamaba Lou, y su banda de acompañamiento eran las Hollywood Bananas. Y es un señor que a día de hoy sobrevive en Tailandia tocando en hoteles. Y bueno, siempre. Yo he visto la portada y es letal. Parece que recomiendo. La verdad es que la portada. De qué calor, tío. De qué calor parece, macho. Pero no era el negro del camarero de. También. Del bote. Vacaciones en el mar, tío. De vacaciones en el mar. Pero es que es muy de esa época, tío. Es muy como. ¡Wow! Sí, como Truán ahí de 60 años muerto. No, hay vídeos en YouTube que merecen una visión. Bueno, pues nada, mandamos a nuestra audiencia, perdón. Nuestra amable audiencia. Que vea los vídeos de YouTube del señor Lou. And the Hollywood Bananas. Toma, ya. Es sencillo. Señor Lou and the Hollywood Bananas. De es puta sencillo. Madre. Con mi perfecto inglés, se lo habrá capaz. Oh, Estás escuchando Mundo Subnormal. Someday you remember me and picture my face. Someday you may smile at me and I walk away. Qué ignorancia, qué estábamos ignorancia hablando poseemos. De Rafaela Carrà, King of the Record, y madre mía. Este programa una vez más vale más por lo que calla que por lo que dice. Efectivamente, como muchas veces. Ay, ay, ay, si las paredes hablaran a los micrófonos. Ay, y si los micrófonos captasen las cosas cuando están apagadas. Efectivamente. Ay, no puedes inventar algo de. Ay, fíjate que está ya el Enterprise, está ya está para arriba, para abajo. A ver, ¿qué? Tirando misiles a los marcianos, en fin. ¿Qué pasa? A Tai le gustaba mucho el ska. Ay, a mí me gusta el ska, pero es que hay temas y temas. Te has desvinculado. Sí, bueno, sí. Ya te das vuelta al heavy metal hoy, ese. No, la verdad es que había una época hace. Nórdico. por el 2000, entre el 2002 y 2005, 2006, que había conciertos de ska. Sí, entre 1979 y el 2020. Cuatro soldados del ejército americano. Sí. No, que esa época había conciertos de ska en el Gruta 67, pues dos o tres, vamos, cada dos meses. No, había un huevo, macho. Quizás ese era vuestro problema, Semi, que igual pero habéis llegado un poco a destiempo, ¿no? No. Yo me acuerdo en los 90 también con los Toaster y todos estos grupos. Claro, ¿Toaster? Con los Toaster hemos estado de gira nosotros ahora. ¿Siguen tocando esos ahora? Es que, es más, esto es primicia y está sin confirmar, pero con un poco de suerte, este verano me voy yo de batería de Toaster por ahí. Ah, sí, joder, macho. ¿Cómo vivimos, tío? Si al final aprender a tocar sirve para algo, coño. Yo pensando que era una puta pérdida de tiempo. Le digo, cualquier día puedes ir de gira con los Jam, tío. Con From the Jam. Sí, claro, hombre, yo voy a sustituir a Bron Foster, tú a sustituir a Paul Weller. Y Rodolfo Paul Weller. Ya verás que viene lo vamos a pasar. A Rodolfo le vamos a dejar en la barra, que es su lugar, es su ámbito de movimiento. ¡Ay, Amatu! ¡Going underground! Bueno, y hablando de Rodolfo, tiene que salir este tema. Los mods. Sí, los mods. Ah, sí, yo tenía una pregunta. Te queríamos preguntar, pues nosotros vemos la escena mod, la vemos un poquito desde fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Yo esto, bueno, tú también eres coleccionista de disco, pero a mí es una cosa que me sube. ¿Cómo es posible que ahora mismo haya tropecientos mil mods, chavalines mods para arriba, chavalines mods para abajo, y no hay un puñetero grupo, tío, decente, tío? Pues yo creo que porque son muy vagos. Y algunos. Pero para rastrear en eBay no son vagos, o sea. Claro, o sea, quiero decir, aparte de que alguno tiene un retraso mental manifiesto, alguno que otro, o sea. Retraso mental hay gente que, pues eso, prefiere comprar discos a molestarse en aprender a tocar un instrumento. Y de hecho, o sea, resultan bastante molestos per se, porque muchos de ellos prefieren ir a escuchar a alguien poner discos que cuestan $400 que ir a ver a un grupo que. Eso es, esa era mi pregunta. Esos grupos, tío, que son pinchados. Para ti, ¿qué opinión mereces? Y esas actitudes de gente que prefería pinchadas a escuchar discos que a escuchar al mismo grupo que está escuchando en directo esa misma noche. Que puede sudar, bailar, disfrutar. Estamos hablando del caso de los Fascas. De los Fascas, de Sin Academy. Sí, bueno, concretamente. Sí, bueno, en concreto también de esa escena, yo no estoy muy al tanto, pero cuenta la leyenda que mucha de la gente que ahora mismo lleva clubes de desarrollo hace unos años se entrenaba a y claro, yo esto luego imagino, no sé si lo escuchará alguien, me apuñalarán por la calle, pero al parecer. No escuchan este programa. Los patadas adolescentes, estos que pinchan una vez al mes, al parecer hace años se dejaban de todo esto y ahora de repente resulta que tal cual. Pero no sé, en realidad me parece una actitud de mierda. De ver un grupo en directo, tío. Bueno, yo recuerdo como una fiesta de estas que dices tú de papás adolescentes, mientras Rudy y Outcast está tocando en el Burlitzer a un precio muy asequible y podías estar tomando cervezas con ellos tranquilamente. Ya, pero en fin, como no. Y con nosotros, que también tienes un. Como no somos gente de la élite y no llevamos clubs y toda esa mierda, Cas, pues nada, siempre es mejor escuchar ese mismo disco que te ha costado 400 euros. Sí, yo siempre digo que un disco que pincha a alguien que se parece a Príncipe de Pérez con sobrepeso, no. Sí, yo sé de qué está hablando. Eres maligno. Todos sabemos de quién está hablando. Yo iba a decir que se parece más bien a la época psicodélica de Mickey Puch, pero bueno. Sí, bueno, anda ya. Yo es por el peinado, más que nada. Sí, bueno. Pero, en fin. Corramos un tupido velo. No, bueno, y... sangre. No sé si se puede preguntar acerca de esto, pero... Sune, no, algún... no soy homosexual. Seguí corriendo. Ah, no era de eso. No. Así que no hay grupetes de chavales, de chavalería que haga unas buenas temas. Y de no chavalería, Semi, ¿hay algún otro grupete? Pues yo que sé, a mí aquí en España de rollo mod y en el fondo yo creo que espero que no sea de nuestro micro. La mejor, para mi gusto, la mejor banda que hay ahora mismo en España son The Bite. Pero Dimitri ni siquiera son The Bite. Claro, no son especialmente mod, o sea, hay gente que, bueno, pues... Pero para mi gusto no... Bueno, sí. Pero bueno, esos son catalanes, estamos hablando del rollo de Madrid. Ah, en Madrid. Porque bueno, también en Cataluña pues siempre hay alguna cosa es que otra. Es que en Madrid ahora mismo no. Con la cantidad de monte. Sí, yo de hecho hablaba con el cantante de Torpedinas hace un tiempo, estábamos mirando de traer varias bandas de Ribadeo para tocar, hacer Madrid y Barcelona. Y nos dábamos cuenta de que en Barcelona están las bandas para telonear a esos grupos y en Madrid está el público, lo cual es completamente paradójico. Totalmente paradójico, sí. Esta gente allí en Barna. El boom pasa al revés, ¿no? Sí, el boom 77, así que más. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, nosotros hemos a los grupos mod de carnet que hemos traído, o sea, llámese el Untold Sorty o Squire, petao. Sí. Petao, eso sí, a los que pueden hacer música que es muy parecida a esos, pero no son mod de carnet, pues no. No, porque no aparece ni uno. Hombre, ya no vas a ceñir. Los Esmodati también, ¿no? No, pero no de mod. Pero no de mod. Estaba la chavalería, los chavalucos, eso. Esmodati había más nazi que otra cosa. Mira, no me jodas, tío. Hombre, que sí, te jodo. Pasamos un miedo, me cago en eso. Mira, no me digas nada, tío. Eso que coño que nazi salía. Ahí no me, ni me enteré, ¿eh? Sí, hombre, sí. Sí, porque los pelados de Madrid al final terminas por conocerlos a todos. Y nosotros fichamos unos cuantos que no nos hablaban de nada, actitudes sospechosas. En el día de Modati había algún cerdo fijo, pero vamos, cantado. Bueno, pero alguno te diría que no, pero tanto. Nah. Tío, yo ni me di cuenta. No, vamos, pero no sé, sí. ¿Tú te diste cuenta? Yo iba muy borracho y. Lo que dices de lo de los mods de carnet. Lo que dices de lo de los mods de carnet sí que. O sea, si no es una banda a la que puedas ir a ceñir y porque vayas a salir luego los Facebooks en las fotos y tal y cual. Claro. Pues no vas. Claro. Me parece una mierda. Yo conozco gente que está todo el puto día o está muy flipada, incluso ha pinchado. Pues esos grupos y de repente reniegas y vienen a tocar los Fascar y no vas a ver, porque está tomando. Pues sí, yo creo que sí. Debe de ser algo así, debe funcionar la cosa así. Pero en fin, pero para ellos, eso no es ser mod ni ser nada, es ser un fan de cine de barrio. Así que pongamos una canción y me voy a mear. Así os dejo hablar de vuestras cositas. Pues presenta el tema. Pues creo que son los Acrylics, una banda precisamente que de la época del Revival Mod. Sacaron este single que salió en el recopilatorio On The Way, que conocemos aquí en España. A correr, los Acrylics. Hey. Bueno, pues aquí seguimos, despellejando un poco. Volviendo a ver de jugar Salsa Rosa programa, pero como nos gusta, verá, ¿eh? Salsa Rosa Punky Mod. Punky Mod, sí. ¿Somos Mod Punkies o Punkies Mods? Somos Mod Costras, como nos han dicho una vez. Sí, ¿no? Yo soy Mod Costras. Tú vas Mod Costras. A mí se me lo han llamado varias veces lo de Mod Costras y he dicho, puta madre, pues es una definición muy acertada, tío. Desde luego. Muy acertada y muy correcta, claro. Muy acertada, no me voy a enfadar por eso, desde luego. Bueno. Un orgullo para mí. ¿Tú te considerarías un Mod Costras entonces, Emi, o no? A mí me han dicho que soy demasiado nuevo olero para ser skin y demasiado skin para ser nuevo olero. Ah, sí. Eso es como lo típico de siempre. Eso sí, es como... Eso es vaivenes, digo. Vaivenes, sí. Cambia la frase, pero el fondo es el mismo. Sí, yo siempre digo... Outsider, ¿no? Outsider, tío. Que por lo menos a mí no me gustaría parecerme a Marujita Díaz en los 70, que es a lo que aspiran todos los skins. Hay como Slade y eso es una puta horterada. Joder, tío, es una horterada muy chunga. Hombre, una horterada como Slade. Chunga. Como Slade. Sí, claro. O sea, en realidad, toda la gente que va del rollo skin tradicional a lo que aspira es a... Pero eso que da, tío, skin tradicional. Skin tradicional. Sí, eso que diría. Yo tengo un montón de colegas. Muy buenos colegas, además. Sí. Que lo que aspiran es a ir con peluca. ¿Y dónde están esa gente? Peluca. Porque yo, macho, yo ni le veo. Skinhead con peluca, skinhead con peluca, ¿no? Es lo mismo dirá la gente de los Punks del 77 o esas cosas, que no existimos, pero... Eso existe, verá, lo de los skins. Yo no he visto ningún skin con pantalón de campana y pelucón, tío. Pues el otro día, cuando fue hace dos semanas, tocaban aquí unos colegas nuestros de Santander Smoothbeans. Ah, ¡hostia! Si lo conocemos, joder. Claro, anda, claro, que no me dio una chapa. Bueno, el chaval es muy majo, el pero vamos. Hermano, es un madre mía, si me preguntó por ti. ¿Tú conoces al Semi? Yo sí, sí, hombre, no me conozco. Frena. Y aquí el amigo Tai también la conoce. Sí, ¿y, sí? ¿Y por qué has puesto voz de rumano? ¿Qué rumano? No, es ¿Conoces al Pues es lo de, es lo de siempre. Mira, tú sabes. ¡Dame una moneda! Tú sabes perfectamente que si yo no quiero imitar a un argentino, probablemente sin querer me saldrá el acento. Ah, y si lo intento imitar, pues me sale esto, que es no sé ni lo que es, pero bueno. Eres particularmente malo con las imitaciones. Pero luego es curioso, tronco, porque luego no quiero imitarlo y me sale sin querer. Bueno, curioso, pero ahora sí que. Pero esa gente. Ah, bueno, no, sí, pues claro. El otro día sí, en el concierto de Mulvin había un par de skins con el pantano de campana. Toma ya. De campana y tirantes. Toma así ya. Tai, igual ese es tu. Adolfo, uno de estos. Tu sitio, tu lugar, tu nicho, tu destino. No, no. Yo a ti te veo con unos pantalones de campana y unas patillacas ahí, un pelo largo ahí. Con pantalones de campana, pero largo no. Pero la verdad, imagínatelo, tío. Media melenita. Qué coinney, macho, estaría. Sí, como los hooligans. Además, como esas hipanochitas. Los hooligans del 74, ¿no? Hay con claro, pantalones de campana. Sí, imagínate. Como es pelirrojillo y tal, pues yo qué sé. A nosotros esas cosas, la verdad, que nos da un poquito. Vale, verdad, verdad, chus. Ese rollo de... Sí, nosotros somos revivalistas, pero de otro rollo. Nosotros somos unamunistas o barojistas o... Unamuno mezclado con Johnny Rotten. Sí, algo así. Me gusta más ese rollo, ¿no? Sí, más... suena bien. Sí, ¿no? Anchas Castilla y rojo el pelo de Johnny. Bueno, ¿ponemos un tema o...? Ponemos un tema y seguimos charlando. Ponemos un tema, ¿no? Porque si no... Luego hablaremos de Super Riffs, coño. Antes de que vayamos. Bueno, es verdad, tío. Luego hablaremos de Super Riffs, sí. ¿Qué tema ponemos? Pues creo que vamos a poner a Clark Kent, que es el seudónimo con el que grababa Stewart Copeland, el batería de Police. Y eso, I Don't Care, su primer single, creo. I am the hottest thing you ever will see. You know I'm something it ain't easy to be. I am the neatest thing that ever hit town. There isn't anything that could put me down. Don't care if you really wanna hang around. Don't care, cause I am the neatest thing in town. Don't care if you really wanna stick around. I don't care if you even wanna put me down. The girls are always trying to settle me down. They never guess I'm only fooling around. My only worry is my humility. It damages all my heavy artillery. eres bonita, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, viene tiempo y las marchita. Viene el tiempo y las marchita, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, bueno, vaya gritos, hombre, no pegues esos gritos, señor Tai. Os tenéis que enterar, tenéis que ir rápido. Manteniendo una. Desde que se ha vuelto Skin Glam, tío, Tai, macho, vete a ver un partido de West Ham contra Winmar, Meatball o nuestra, nuestra definición para ese tipo de gente eran skins camareros. Sí, skins camareros. Sí. No, pero tenía el objetivo, es ir con peluca y cosas de esas. Y una boina escocesa. Por supuesto. Una peluca del príncipe de Bekelar y una boina escocesa. ¿Qué? O sea, que tú quieres tocar debajo de los Vice City Rollers, ¿no, Tai? Está claro. Oye, yo he escuchado los Vice City Rollers, que se han mencionado en... Hombre, ya sabes. La Tartan Army. Michael Malaren quería hacer de los Pistols no Vice City Rollers, pero... Afortunadamente los Pistols no son como esos tópicos que ponen en nuestro foro amigo, que parece Marical Romero que está hablando, que si los Pistols son un producto, que si no sé qué, toda esa chorrada, que se ponga en su negocio. ¿Has visto últimamente el foro? Tú escribes en el foro Manera de Vivir, ¿eh? Lo he visto yo. Sí, ah, no, pero estaba hablando de nuestro foro, no del foro Manera de Vivir, ¿eh? Ah, sí. No, me voy a venir últimamente, está muy aburrido. Yo escribo en el descarga, es un de descarga. Es un descarga. Es un descarga. Es un descarga. Y en el descarga hace poco le falté respeto a un chaval y luego en un dos foros con un charque sobre Tairi Selassie y el rastafarismo. Madre mía. No solo en el punk escenabas, sí. No, pero además aquí, hombre, es un rollo muy interesante, ¿no? El rastafarismo tal y cual, pero llegó el típico cachapas y... ¿Y qué tiene que haber jamás ir así? Así tío, no, pero... porque el foro es genérico, el de ska, reggae y tal y cual, pues sí, se no, con el del punk, ¿no? Que... arrastra para ahí. Que empiezas hablando de los Nikis y terminas hablando de que si juega Iber el amigo del, esa, del de los Manners, ¿no? Sí, sí, sí, además aquí en Madrid hay un colectivo de jóvenes que son pesados con el tema de ese tío, pero hasta decir, me han llegado a interrogar, en plan, ¿y qué te parece tú que eres coleccionista de YouTube con que Sax se llevará bien con el estilo? Supongo que estaría igual, ¿no? Me la pela, no conozco a ninguno de los dos, como si se hacían en 69, ¿sabes? Como con 37. ¡Oh! ¡69! Eso es lo que dice la demencia luego. ¡69! Se me caería un mito al descubrir que Sax es mariquita, pues yo qué sé, ¿sabes? Que era una y media. Y no le ha metido en el culo a un colega, ¿sabes? Yo qué sé. Uy, a mí me la ha metido, a mí me la ha metido gente que no es colega mía, ¿eh? O sea que. Por cierto, hoy hemos hecho la sección de cómo tú. ¿Qué tal va mi grano en el culo? Sí, pues medio hospital del Ulloa, te has metido el culo. Pues sí, pues fíjate, tío, si nuestro amigo Ian le metió un dedo en el culo a Sux, a mí me lo metió gente que ni conozco, tío. A Sux. Pero va bien, tío, ya me han dejado montar en bici, hacer vida normal, digamos que mi... Hacer vida normal. Mi grano en el culo, que era un Himalaya, ahora se ha convertido en el Teide. Con lo bueno, cual es más... Va progresando. Poco a poco se irá convirtiendo. Como decían en nuestras cartillas del colegio, progresa adecuadamente. Así que no lo sé. Semi, vamos a preguntarte ahora por... No, ponemos una canción, nos preguntamos luego. Mira, yo hoy estoy muy... Como ha dicho que los espíritus son mejores que los Clash, yo creo que vamos a hacer la... Vamos a dejar para otro tema, ¿no? ¿Dejamos por otro tema? Dejamos por otro tema. Para el siguiente bloque de preguntas... Ya, los Super Rings. Es que eso no va tanto al cielo. A ver. Vale, pues creo que vamos a poner a... Doemar, ¿no? Sí, que es un grupo holandés de ska, que no sé muy bien por qué encontré. Y bueno, si cantan en aquel idioma que tienen, que se parece a la lengua de Mordo. ¡Que suene! A mí lo que me gusta es el flamenco. Sin saber si te han matado. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser. Wat is er mis met ons? De nacht is nog zo lang en ons leven is zo kort. Maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt. Waarom huil ik om jou als we samen zijn? Hoe kun jij zo koud onder mijn heken tranen zijn? Je hebt gezegd, je houdt van mij. Maar wat is er dan dat je belet? Kom alsjeblieft bij mij. Liefje, liefje, liefje, met ons. De nacht is nog zo lang en ons leven is zo kort. Maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt. Maar we hebben alle tijd van de wereld voordat het lichter wordt. Vamos al final de este programa, recta final de este programa. Vamos a hablar de los Super Riffs ya, por fin, Demi. Sí, sí, vamos a hablar de los Super Riffs, que es el tema, uno de los temas que nos ha quedado en Tinter. ¿Qué nos puedes contar de los Super Riffs? Pues nada, pues un grupo que ya existía y, y me llamaron para tocar. Y pues no, los conocí porque graban el disco en el mismo sitio donde grabamos Sally Brown, que es un estudio en Usera, que bueno, a fulano le conocemos desde hace muchísimos años. Y me dijo, oye, mira, se ha quedado vacante una plaza de batería en un grupo tal y cual, que monta un comando de perímetro, que no sé qué, el cuarto, digo, pues dirías que ellos juntos. Y nada, hicieron la prueba, me aprendí el repertorio entero en un mes y medio y entonces, para adelante, ¿no? Y, ¿cómo lo de Alicante? Bueno, alguna grabación, sí, grabamos con ellos. Estamos ahora terminando lo que esperamos que sea nuestro segundo disco. Pero bueno, autoeditado también. Pues no lo sé muy bien, la verdad, porque... Nah, tú eres ahí un músico mercenario, que sí. No, tampoco mercenario, pero o sea, las cosas van con calma. Yo sé, pues es gente que viene ya de una trayectoria larga, que han estado en varios grupos y que a día de hoy... Pues, hombre, el Pollo en dos muy míticos, de hecho. Sí, el Sebas también viene a tocar en The Sacking Geeks, el bajista, y creo que en su momento estuvo también trabajando con gente de Parabellum. O sea, parece un momento de su vida en que vivía a caballo entre Bilbao y Madrid. Parabellum, sí, sí. Y pues luego Neme viene a tocar en varios grupos también, creo que uno de ellos de Monty Jail. Hay uno que se llama Conti Jale y Girlfriends, sí. Entonces hay gente que viene ya con un recorrido y ahora mismo pues estará... A mí no me gustaré, pero... De hecho, yo creo que lo que ha hecho la Neme... ¿De Girlfriends o...? El grupo estoy está muy asustado, además, ¿eh? Dije, madre mía, el Pollo... Qué gente tan maja. Tú ibas con mucho recelo al concierto y al final... Con mucho recelo, y al final salí convencido. Y al final te terminó molando. Mucho recelo. Yo no pude ir porque se... No estaba. Porque eres un cabrón, eres un cabrón. Pero cierto es, pajarracos, que ya es un trago, pero bueno... Ah, que sí. Solo por ver a Paco Gestapo sin camiseta ya fue un trago. Ya fue un trago. Pues, ¿qué tenemos que decir? Pues nada, esperamos a ver, escuchar eso de los Super Riffs. La verdad es que yo lo que escuché el MySpace no me desagradó. Me gustaría verlos en directo. Yo creo que gana bastante. Gana más en directo. Eso me comentaba. Y de hecho fue una sorpresa, porque yo me imaginaba una motelada de cuidado. Y no, la que hay que reconocer que fue un del bueno, bien hecho, y lo único que está en inglés, es una pena. ¿Tenéis algún concierto así en breve? Pues no, la verdad es que ahora estamos atravesando una etapa de nuestras vidas en la que estamos todos muy liados y estamos un poquito de estos baches. Bueno, y Sally Brown, nos habéis dicho que vais a sacar un nuevo disco y no sé qué. Sally Brown, estamos ahora pendientes de tocar en marzo, el fin de semana del 10, 11 y 12 de marzo, es el Tutón Weekend de Madrid, que es un festival que organizo yo, homenaje al sello Tutón, ya desde hace 3 años, entonces tocamos el día 12. ¿Te dejas tú una pasta? Pues, ¿he oído por ahí? Sí, tonteamos a ver cómo sale la cosa este año, y estamos pendientes de encontrar un sello que nos saque nuestro primer 7 pulgadas. Acabamos de grabar los temas y vamos a ver si dejamos de... ¿Y algún grupo primicia se puede anunciar de ese festival? O... Sí, el cartel entero, vamos. Pues venga, aprovecha, que tiene... Pues a ver, el jueves 10 hay una sesión de DJs en el perro de la parte de atrás del coche, donde está... ¿El perro de la parte de atrás del coche? Sí, está en la calle Puebla, ahí en Callao, y pinchan Tony Face, el capo de Liquidator, y un colectivo que se llama Groove and Shake. El viernes tocan Sin Conciencia en el Soul Station. Como está el mundillo del ska, macho. Nosotros aquí... Pues eso, tocan Sin Conciencia y luego pincha aquí después nuestra colega, Elihu, DJ. Y luego el sábado 12 en Gruta 77 tocan Sir Lord Tennant and the Teutonians, que es el cantante de Torpedians y una banda de acompañamiento. Tocamos Sally Brown y cerrará la noche Smooth Beans directamente desde Santander. Cantabria, Santander, bella tierruca, Santander, montaña, azúcar. Pues con esto yo creo que nos vamos a despedir, vamos a escuchar el último tema. Y nos vamos a tomar cervezas al Penny Lane, está claro, ¿no? De cabeza, ya. De mismo. Cabeza, ya, vamos. Penny Lane, calle Salitre número... X. 15. 15. Y le daremos la chapa a Suso con las canciones inéditas de Snack, con que la vuelta a Radio 77, lo de siempre, lo de todos los juegos. Es el bar donde podéis conocernos, podéis increparnos, podéis darnos la mano. Podemos hablar de pum, política, historia, religión, deporte, en fin, todo eso. Podéis hablar con nosotros de muy diversos temas. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, de nada, vosotros por venir. Y... Estudiante campeón. Repite otra vez el saludo que tenía el micro apagado. Gracias. De nada. Y pues estudiante campeón, yo también lo repito, ¿no? Chimpún. Pues nada, hasta la semana que viene, Subnormales. Adiós.